una gran estatua de una virgen que observa y bendice el norte, mientras da la espalda e ignora el sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos en una programación más de La Mantequilla de Tucanguil. Aquí, como ven, quienes nos ven a través del Facebook Live, en presencia de nuestro invitado, por segunda vez, Manuel Jiménez. ¿Qué más? ¿Qué dice? Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez con ustedes conversando de estos temas profundos sobre la semiótica del arte pop. A ver, así estamos. Entonces, para los que nos escuchan ya hace un tiempo, recordarán que hace unos meses, ¿no?, hicimos un programa sobre esta serie sensación, esta serie que nos regresa a la infancia, a algunos, ¿no?, a la infancia, a otros, a edades más jóvenes, Cobra Kai, ¿no?, Cobra Kai, que es la continuación de la saga Karate Kid, es decir, de las aventuras de Daniel San, de Johnny Lawrence, en este caso, quien fue su adversario en la primera película, y un poco el legado de Mr. Miyagi, ¿no?, de cierta forma. Entonces, habíamos quedado en que íbamos a hacer otro programa sobre la nueva temporada, que es la tercera temporada que se estrenó hace un tiempito ya en Netflix. En efecto, este ya lleva 3 meses y medio, no, 4 meses, casi 4 meses desde que salió Netflix, desde que salió Cobra Kai. Ya han tenido tiempo de verla, hoy no pueden quejarse de los spoilers. Exacto. Estuvo un mes entero número uno de Ecuador de Netflix, o por ahí, en el top 10 al menos. Entonces podemos asumir que mucha gente vio la nueva temporada. Justamente hicimos el programa anterior con Manuel sobre, un poco hablando de Karate Kid y lo que nos ocasionaba sentimentalmente las dos primeras temporadas de Cobra Kai. Y claro, dijimos, salió la tercera, démosle un tiempito y veamos. Entonces cuéntanos, Salva, ¿qué sentiste al ver Cobra Kai? Porque tú la viste recién. Yo la vi cuando salió, me demoré 2 días y ya me la acabé. Entonces, bueno, ¿qué? Sobre todo la tercera, ¿no? La tengo fresquita, la tercera temporada. Me gustó cómo continuó la historia. Me sigue dejando Cobra Kai este sabor que veo un cómic yo, una tira cómica. Cada vez que veo la serie tengo la impresión que estoy viendo una tira cómica, no sé si es por la forma en que igual presentan las peleas, por cómo se van relacionando los personajes. Yo siento la impresión que estoy leyendo un cómic cuando veo la serie. Entonces, de ahí, volviendo a esto de, en general, la tercera temporada, me gustó igual como las primeras dos. Creo que se van dando cosas interesantes, ¿no? Se van dando alianzas en esta temporada, y como que ya el puesto de villano, el malo lo va asumiendo otro personaje. Entonces, bueno, antes de pasarle la palabra igual a nuestro invitado, para recordarles a los que, para ponerles en contexto, ¿no?, a los que nos escuchan, y bueno, como les dijo Asperín, ojo que van a haber spoilers de las primeras dos temporadas, igual de lo que vamos a estar hablando de la tercera, entonces les avisamos, ¿no? Se había quedado la segunda temporada en esta mega pelea que se da en la escuela de Miguel, ¿no? El protagonista, bueno, uno de los protagonistas, ¿no?, quien es el alumno de Johnny Lawrence, y se da una gran pelea gigantesca en esta escuela, bueno, un poco surreal, yo diría, en ciertos aspectos, entre los diferentes dojos de karate, ¿no? Y la temporada acaba ahí con una gran lesión de Miguel, con el hijo de Johnny Lawrence que se escapa porque él es el culpable de esta lesión, igual con la hija de Daniel LaRusso, traumada por esta batalla que tuvo con otra chica, con su enemiga, digamos, y es un poco así como nos deja la segunda temporada y empieza la tercera. Entonces, bueno, yo después de esto quisiera que nos cuente nuestro invitado fan de Cobra Kai qué opina de esta nueva temporada. Y bueno, creo que la temporada maneja muy bien el tema de la saga y de la continuidad, y que te deja enganchado para pedir más, ¿no? Entonces, creo que aquí se ve muy bien como el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe, o sea, los héroes tienen, claro, como es una película multicéntrica, no tienes un solo eje, sino muchos ejes, todos los héroes van haciendo viajes y van encontrándose con su destino, ya sea porque lo logran o porque en este caso no lo logran encontrar. Entonces, creo que juega muy bien el guionista con los personajes. O sea, los malos no son tan malos a veces, los buenos a veces no son tan buenos, caen en los errores de la diosa del destino, que les hace cometer cosas que normalmente no hubieran cometido. Entonces, se parece un poco a la política. Los malos a veces hacen cosas buenas y los buenos a veces hacen, cometen unos tremendos errores. Entonces, creo que la temporada es interesante porque pone a girar todas las ruedas. Sabes, como estos juegos de los palitos, de los platos chinos, ¿no? Donde tienes un malabarista que tiene 10 platos girando todos al mismo tiempo y ninguno debe caerse. Entonces, creo que eso sostiene súper bien la atención. Todo el tiempo te mantiene atento porque no sabes qué va a pasar con el personaje. O sea, aquí no hay un vórtice que te traga donde los demás son secundarios. Todos más o menos tienen un momento primario. Creo que la temporada es interesante. Y creo que es como la reivindicación de Johnny Lawrence más completa esta. O sea, Johnny Lawrence aparece como en las anteriores, como un personaje absolutamente humano y que recuerda el mundo del pasado analógico, los valores del honor, del samurái que corrige el error a pesar de su ego. Entonces creo que ese personaje sigue siendo el más rico. Creo que el Daniel es como más flojo en esta temporada. O sea, el Daniel es como más al vaivén de las circunstancias, porque está jalonado por su empresa, está jalonado por su hija, y está jalonado por lo que el Valle responde frente al conflicto de carácter de los muchachos. Creo que es la temporada más clara de Johnny Lawrence. No sé, al menos me pareció eso. Sí, yo lo diría también que, justamente, Manuel, que el personaje de Johnny Lawrence está súper bien desarrollado. Más que todo en el sentido de volverse otra vez un padre para Miguel, después de haberle fallado, básicamente. Porque lo que te deja el sabor es él, digamos, al final de la temporada 2, es eso, él tuvo piedad y por eso le botaron de la escalera y se partió la espalda. O sea, si él no hubiese, porque eso es el resentimiento de Miguel, pasa por ahí. Entonces, claro, yo creo que eso pone en duda mucho el discurso de Johnny Lawrence, que en cierto punto era un tipo que le gustaban las cosas de la antigua, le gustaba el honor, y a veces el honor no paga, a veces el honor te manda a una silla de ruedas. Entonces, eso pasa por ahí, y por la recuperación, por todo lo que ayuda mentalmente, psicológicamente al personaje de Miguel a volver a las canchas, como quien dice. Ajá. Entonces, ese es un rol importante para mí. Y a mí me encantó que desarrollen la infancia del malo. O sea, no la infancia, claro. Infancia, pero el origen del malo en el militar. Esas escenas de la juventud militar con el jefe, digamos, el sargento que le trataba pero como animales a todos y básicamente todos eran prescindibles. Y, o sea, era... A la final, uno entiende tal vez el estrés postraumático que lleva a este personaje a revivir la guerra a través de niños peleando karate. Totalmente. Pero sabes que ahí hay un elemento bien interesante que es freudiano y que en el último capítulo se hace recontra freudiano, que es la muerte del padre, ¿no? Sí. O sea, el sensei malo, y con su estrés postraumático, claro, se enfrenta en el momento crucial a elegir entre la vida de su maestro o su propia vida, ¿no? Es muy freudiano, o sea, el tema de la muerte del padre, porque Johnny Lawrence también mata al padre en el sentido de que mata a este sensei veterano de guerra. Nada. Y también su hijo mata a su propio padre eligiendo otro camino. Eligiendo otro dolor. Ese papel es tomado por Daniel en un momento y después queda en la orfandad. Entonces es como la figura de la orfandad y del padre. Ajá. Sí, tal la cual es mucha tragedia griega. Sí, sí, es la muerte del padre todo el tiempo, ¿no? Es impresionante. O sea, juega muy bien con ese tema que está en el subconsciente de todos, ¿no? Juega súper bien porque además juega con tres generaciones que van haciendo lo mismo. O sea, es casi como una constelación familiar, pero en plan karate. un punto que yo quería rescatar de lo que dijeron, que es interesante, es esto que muestren la juventud del Chris, ¿no? Porque claro, ahora yo que volví a ver las películas, este personaje sale en la 1 y en la 3, ¿no? Si ustedes recuerdan Karate Kid, bueno, hay 4 películas, ¿ya? Con Miyagi. De ahí hay la quinta que fue, bueno, la quinta es más un remake que salió el hijo de Will Smith. Pero de lo que es la saga de Miyagi, Chris sale en la primera y en la tercera. Y igual, desde esas películas, en la serie siempre vemos a un personaje malvado, ¿no? Digamos, es el coco del cuento, es el malo, es el ogro. Y es interesante esto que nos muestren escenas de la juventud de él, porque en el tema guionístico se puede ver un personaje que sí tiene varias facetas, ¿no? No es solo el malísimo, porque sí. Entonces, en el lado del punto de vista del guión, es interesante ver cómo llegó a eso, ¿no? La construcción de este personaje, cuáles fueron las experiencias que tuvo. Ya vemos más de cerca esto de la guerra, ¿no? Esto de la guerra que antes solo veíamos en los cuadros de Chris, que había sido guerrero de soldado en Vietnam, etcétera. Ahora lo vemos, ¿no? Y es bien interesante igual la relación que tenía él con su figura de autoridad, este militar, ¿no? que igual era bastante a ratos autoritario con él, un poco ya no le importaba hasta cierto punto la vida de sus soldados. Pues de ahí se entienden muchas cosas que después se fueron sembrando en Chris y ya son parte de él también, ¿no? Entonces, por ese lado puede ser igual interesante lo que se ve en la tercera temporada. Claro, porque ahí juega un poco con el tema antropológico, a ver, la pregunta permanente, o sea, el hombre es malo, pero por naturaleza está en un siglo XVIII. Entonces, claro, el guionista te dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero que es el medio el que le va haciendo malo. O sea, esa es una pregunta muy antigua. Entonces, claro, aquí un poco el rebote de la acción de Chris está en el hijo de Johnny, porque claro, a ratos no sabe si el chico hace cosas malas porque no tiene una figura paterna, o porque está jugando en la ambigüedad del filo de la navaja, o si el destino le está jugando una mala pasada. Entonces, creo que esto sí va mucho en el tema de humanizar a los personajes. O sea, yo esperaría que en la siguiente temporada, Chris aparezca en una faceta, digamos, distinta, ¿no? O sea, ya no desde la crueldad y la rudeza porque quiere expiar su pasado y sus traumas de guerra, sino que, digamos, se va a humanizar y va a tener que tener algún gesto. O sea, si es que el guionista quiere seguir en ese tenor. Porque si no, claro, la clásica hollywoodense, digamos, dentro de las estructuras tradicionales de los guiones hollywoodenses, tendría que morir el malo, ¿no? Entonces, sería un poco maniqueo ese final, creo. Aunque la serie, claro, no es una serie densa, una serie light. Pero yo creo que esa es la mayor expectativa. Termina con eso, o sea, tú no sabes qué va a pasar con Chris. O sea, ¿cómo va a actuar? ya te dicen que se van a unir los otros dos contra el mal. Entonces, repetir el final sería volver al Karate Kid 1. O sea, los malos terminan siendo derrotados, pero los buenos que se sobreponen a la excesiva fuerza física y el poder material de los malvados. ¿Qué dices, Asperin, tú sobre Chris? ¿Qué crees que giro va a tomar Chris? O sea, sí, la verdad sí estaría, como dice Manuel, un poquito defraudado, si es que solo... O sea, la verdad, para mí un happy ending es imposible en un mundo lógico, guionístico lógico. El happy ending, que es un recurso muy, muy hollywoodense, muy gringo como la serie, me parece que tipo que se muere el malo o que de repente recapacite y todos hagan un dojo felices de la vida y cosas así, me parecería muy, muy light, muy, muy para niños a la final. Yo creo que no van a hacer eso, primero porque la audiencia de Karate Kid ya es una audiencia madura en general, somos gente, mucha gente nostálgica de Karate Kid, que sí, o sea, por ahí sí me gustaba que Daniel San sea feliz cuando era niño, pero ahora la cosa es que los problemas de Johnny Lawrence y los problemas de Daniel San son problemas mucho más reales, mucho más de una vida adulta, entonces sería súper ilógico que se resuelva como cuando eran niños. Yeah. Ese sería mi problema con eso. O sea, para mí pasa ahí por una... Yo creo que, o sea, yo si fuera, obviamente no soy guionista de Karate Kid ni de Cobra Kai, yo me iría tal vez por algo más realista, porque tras las tres temporadas fueron muy surrealistas, como decía Salva, con esa pelea gigante en una escuela donde de repente todos son karate, como ya habíamos mencionado, es súper surrealista lo que pasa en general en Cobra Kai, ¿no? Donde en un mundo donde el karate es lo más importante, al parecer, o sea, como si fueran Jedi, yo qué sé. Entonces, de cierto punto digo, me gustaría que cuando acabe, no sé si van a acabar con la cuarta, con la quinta, cuando acabe, que sea como un retorno a la realidad, o sea, que Johnny Lawrence se dé cuenta que lo importante no es el karate, sino tal vez trabajar en su alcoholismo. Y que, o sea, en sus problemas de gente adulta real, o sea, de su relación con su hijo, de su alcoholismo, de sus problemas relacionales con la gente, su problema de que se quedó en hace 50 años, o sea, que el man no sabe manejar un teléfono, y cosas así. O sea, que evolucionen, porque al final es muy caricatural esto del personaje atrancado en los 80. Me gustaría que evolucione en ese sentido, porque al final llevamos tres temporadas donde él sigue medio atrancado en eso, y ha evolucionado en la parte emocional, digamos, y en ser un mejor sensei. Ha evolucionado en su parte de karate, pero no en su parte de adulto con responsabilidades. Tiene un hijo. Claro, sí, sí. Pero verán que yo al menos me dio la impresión que él, o sea, acuérdense que él está intentándolo con Robin, ¿no? Porque acuérdense que lo va a buscar a la cárcel. Yo veo como que rasguitos de que igual este encuentro que se da con la famosa Ali, la que había sido novia de él en la juventud y de Daniel San, como que esto le ayuda, ¿no? Un poco, me dio la impresión, no sé qué piensan ustedes, le está ayudando esto ya al fin a voltear la página del pasado, ¿no? Como que le dice, sí, yo sí te quise y todos, sí, pero capaz por ahí se esté dando ese paso, ¿creen de Johnny? ¿Creen que así, ya tenemos así, un Johnny más? Así brevemente, yo creería que eso es un elemento que están como plantando. Ajá. Porque no sé si has notado, muy seguido en estos problemas psicológicos de personajes en las series y películas, desbloquean sus problemas de infancia hablándolo con un psicólogo. Cosa que Johnny Lawrence no cuadra en su personaje hablar de su infancia con un psicólogo. No. Te doy un ejemplo en Suits, por ejemplo. En Suits, Luis tiene unos traumas espectaculares, Harvey tiene traumas espectaculares que se resuelven poco a poco en terapia. Entonces yo creo que esto reemplaza un poco la terapia para Johnny Lawrence desde esto, es volver un poco a revivir su infancia y darse cuenta de que las cosas no son como él las vivió para él y para Daniel. O sea, eso, el reencuentro con su infancia va por ahí. Igual la parte de Okinawa que no hemos mencionado todavía es en eso. O sea, es Daniel San cuando fue y había el malo y todo, y en Okinawa fue todo un trauma igual. O sea, este man lo quería matar. Y claro, ahora los dos somos adultos y volvemos a ver a esa época de cuando te quería matar como fresco, ven, te enseño técnicas chéveres. Fue en la de la nariz, ¿no? Claro, entonces buscar en el pasado, yo lo veo como la manera de Karate Kid y de Cobra Kai de llevarlos a terapia a los personajes para que resuelvan esos problemas psicológicos que tienen. Claro, porque este japonés que se enfrenta con Daniel, pero tú cuando ves que lo lleva y lo acorrala en el dojo, piensas que lo va a matar, y le decía, salva, le termina agarrando la nariz en un gesto infantil. Creo que ese da como el punto de madurez que no tienen los demás todavía, ¿no? Me hacía mucha gracia porque yo recordaba ni en la universidad, yo tuve una pelea de este tipo, Karate Kid, en sexto curso en el colegio, allá en el Antiguo Testamento, y que era, claro, al final fue bando contra bando, 2 días de peleas. O sea, mi estimado, tú viviste... Lo más pacífico del mundo, pero, claro, ¿tú viviste una pelea de esto? Un Cobra Kai criollo, entonces. Claro, un Cobra Kai de amigo, huevón. Entonces, y yo estaba en ese tiempo en un dojo también, curiosamente. Entonces, claro, un día yo le pegué al agresor provocador y el otro día le pegó a mí. Pero años más tarde yo me encontré en la universidad con el tipo. Y no me acordaba quién era, pues, ¿no? Me rompió la nariz, fui al hospital y chuta, reducción de fractura. Y claro, yo soy un tipo que suele, tengo mi superpoder, es que me olvido de las cosas que me hacen mal. Ese es mi superpoder. O sea, alguien me cagó la mano y yo después ya ni me acuerdo. Y mi mujer me tiene que hacer acuerdo, oye, ¿te acuerdas si este te robó? Ah, cierto. Y yo soy abrazos con todo el mundo, ¿no? Entonces me encuentro con este tipo y le digo, hola, qué gusto. Y el más se queda de lado y me dice, hola, ¿cómo vas? Porque para mí era una cara conocida, ¿no? Y luego me acordé que era el tipo con el que me había peleado y que me había roto la nariz. Entonces el tipo me dice, bueno, ya, todo está olvidado. Y le digo, sí, fresco, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces era como este mismo momento de Daniel encontrándose con el japonés, que pone como el toque de equilibrio de la madurez. Sí. O sea, las mujeres son las maduras de aquí. Las mujeres maduras son las que ponen el centro. O sea, la novia de Johnny, ¿verdad, Daniel? La Ali que aparece ahora. Las mujeres son el equilibrio. O sea, los hombres son la fuerza bruta y las mujeres son el yin. El equilibrio. O sea, ahí es como muy japonesa también la cosa. Es interesante ese punto porque es verdad que Daniel San sí está bastante anclado en esto, ¿no? De que se encuentra con sus viejos rivales y, por ejemplo, cuando pasa en Japón, que está con la chica que había sido igual su conquista, él está feliz ahí ya en este como bar, en este café, y llega el japonés y esa escena es bien de cómic, por eso les digo, es como que final de una tira cómica que llega y parece novela así venezolana que se viene ahí, ¡ah, oh, Daniel-san! Así faltaba la voz japonesa, ¡Daniel-san! Y es como que él, Daniel cree que aún va a ser el gran villano así y que parece que es el mismo chico de hace 30 años que sigue en este cuerpo de adulto, ¿no? Y después es interesante justamente el giro que este personaje japonés tiene, ¿no? Que él dice, bueno, ya superé esa época en mi juventud, tuve mucha vergüenza después, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces ve este lado maduro, ¿no? Que a veces igual en Johnny como que parece que a ratos, como decíamos, comidas, pero igual se está sembrando, que vaya a voltear la página, pero aún sigue este lado de niño que tiene el personaje, ¿no? Que a la vez yo creo que es un lado bastante atractivo. No sé si recuerdan esta escena cuando de la 3, cuando van a este jurado de la ciudad para convencerles que no quiten el torneo de karate. Ajá. Y él le hace la broma a esta jueza y le dice, hacíamos esta broma de ponerle la cabeza a alguien en el retrete, así. Y él le dice, ah, es muy divertido, es genial, y se va riendo, así. Entonces, eso me parecía ver el clásico así. Que no habrás miedo, así que, le dice, que yo recuerde, no. Claro. Oye, y yo me reía mucho porque como estaba viendo esto justo en el fragor de la campaña, veía como muchos paralelismos. Por ejemplo, la figura de Miyagi, que es como este personaje que se busca en los movimientos políticos, que está sobre el bien y el mal en la historia, que termina santificado y deificado. Entonces Miyagi termina siendo esto. O sea, termina siendo como el Eloy Alfaro de la revolución karateca, ¿no? O sea, sobre el bien y el mal, y al cual hay que rendirle pleito. Es como el Martí de los cubanos. Entonces, claro, está. Esa es una figura interesante. Está arriba, que destacas. E incluso produce la adhesión de los enemigos, porque a través de la adversidad, el japonés le enseña cómo paralizarle los músculos en una pelea al adversario, que es lo que terminan haciendo en el capítulo final, cuando le perdona, digamos, el pellejo al Chris. Pero es como esto de que, claro, la vida va juntándote unos caminos y que se van volviendo en contravía, en la adultez, los que eran de una sola vía, se van volviendo en contravía, de la juventud a la adultez. Y esto de aprender del enemigo, es como muy, es muy japonés también, es muy budista, ¿no? O sea, es como muy, en la frase del Buda de no reniegues del infortunio, porque él también es un gurú, ¿no? Entonces, en este caso, el infortunio se convierte también en un gurú, se termina aprendiendo del adversario. Ajá. Que es, sí. La meditación trascendental también es la unidad de los contrarios. O sea, tiene muchos de esos elementos del viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe como fundamento del guion clásico de Hollywoodense. Sí, tal cual. Yo reconozco bastante de esa estructura guionística del viaje iniciático del héroe que claro, o sea, acaba transformado, pero como que sigue siendo el mismo. O sea, su personalidad en general no varía, pero... Exacto. Pero aprendió de sus enemigos, como dices, aprendió de... O sea, cada derrota le va enseñando y cosas así. Entonces, a la final... Sabes que a mí más lo pienso y más digo los personajes en Cobra Kai, es interesante porque hay un contraste justamente entre los japoneses que ya maduraron y los gringos que se quedaron en la pelea de los 80, o sea como que cuando vas y le ves que se encuentra con su amor de verano japonés, El man sigue como medio enamorado de ella, ¿sí? La va, es como... Claro, pero no les dejan delinquir, ¿no? Claro, ni Daniel, no. Ni a Johnny, porque Johnny ya está a medio centímetro de besarse con Amy, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En el mejor momento de vuelta con la ecuatoriana. Entonces, claro, llega hasta ese borde, pero no le permiten pasar ese borde. Entonces, claro, es que eso también dice mucho el personaje. Eso yo lo relaciono con, digamos, el control de sí mismo y etcétera que te enseñan en el karate. Uh-huh. Esas cosas de decir, o sea, de que a pesar de que a veces te sobrepasas, porque Johnny Lawrence a muchos puntos de su vida no diferencia muy bien y el mal por sus problemas de sensei. Pero en sus cosas personales tiene muy claro el límite del bien y el mal. O sea, el man sabe... Y igual Daniel San sabe que está casado con esta mija que es 10 veces demasiado para él. O sea, la más juega en otra liga, definitivamente. Sí, sí, sí, o sea, está en otra liga, como dices. Y el man siente esa tentación y es muy interesante porque es ahí donde ves la moralidad de los personajes por encima de justamente lo que decía antes de que el karate es una cosa, o sea, el volverse loco con el karate y que niños se peleen y se rompan la espalda por tus enseñanzas de karate, son cosas que pasan en la vida. Pero el cuerrearle a tu mujer que está por encima de ti, eso es tu límite. Entonces, eso te dice bastante del personaje, de los dos, diría yo. Bueno, pero la pregunta es, o sea, las cosas no van más allá, pero porque ellas no permiten que vayan más allá tampoco. También. Ellas también son la voz de la razón, como decía antes. Claro, son la voz de la sensatez. solamente la sensatez y de convertir los juegos en lamparitas, ¿no? Exacto. Oye, Salva, ¿sabes quién más es la voz de la sensatez? ¿Acaso tal vez son los publicitarios? Exactamente. Volvemos después de estos mensajes. Ya venimos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta después de los publicitarios con una noticia terrible, una noticia que a nuestros mantecos les va a doler. Y es que se nos despide nuestro querido invitado del día, Manuel Jiménez, digamos, especialista de Karate Kid, podría ser. Despídete con tu nota, cuéntanos tus últimas impresiones, que se le acaba la batería a nuestro invitado. Entonces, cuéntanos tus últimas impresiones de la tercera temporada y déjanos con tus conclusiones. Bueno, mis últimas impresiones son de que Karate Kid se convirtió en una serie que da para muchos capítulos más. Y creo que se puede disfrutar de ese juego porque hay un trabajo psicológico interesante. Si bien es light la serie, no pretende ser un drama psicológico, muchísimo menos, pero es muy entretenida y creo que nos va a acompañar durante un largo tiempo. Veamos que no tenga el guionista una caída en la continuidad, porque ha sabido manejar súper bien los ritmos, muy bien los personajes y los conflictos, y creo que es divertido. Voy a tratar de seguirle viendo desde la perspectiva política, porque siempre los malos se parecen y los buenos no son tan buenos como aparecen. Entonces, esta es mi perspectiva, queridos amigos. Ha sido un súper gusto estar con ustedes y espero que podamos conversar en otra ocasión. Gracias, mi estimado. Entonces, gracias por tu participación en este capítulo karateca de La Manteca. Y ya sabes, esperamos tenerte de vuelta. Tal cual, más que bienvenido cuando quieras, Manuel. Ya nos estaremos viendo para, quién sabe, hablar de cosas menos japonesas o más japonesas. Vale, puede ser. Ya nos vemos. Gracias. Entonces, mijo, ¿no? ¿Qué nos deja esta temporada de Cobra Kai? ¿Sabes lo que yo estaba pensando mientras hablaba con Manuel y a los que han visto y que nos escuchan? Les hago la pregunta. Imagínate, ¿qué opinaría el maestro Miyagi? Si el maestro Miyagi estaba viendo la tercera, era muy reticente en la tercera película a que Daniel-san vuelva a competir. No sé si tú te acuerdas de la tercera película, pero en esa... un amigo de Chris, como que otro acólito de Cobra Kai, quieren vengarse de Daniel-san. Entonces consiguen a un joven karateka y le dicen: firma tu participación al torneo de Daniel-san. Le pasan molestando casi toda la película en que firme su retorno, y Daniel-san no quería, y bueno, en un principio, por un lado. Y pero sobre todo el que no quería era Mr. Miyagi. Él le decía: no es necesario, ¿para qué quieres competir en algo así? Entonces, imagínate si Miyagi era reticente a que Daniel-san vuelva al torneo en la tercera temporada. ¿Qué opinaría Miyagi de todo lo que pasa en la serie? O sea, es que, Miyagi, claro, la filosofía de Miyagi decía que el karate no está hecho para competir. El karate es defensa personal, es disciplina. Ajá, pero realmente... si te acuerdas, el primer Karate Kid, Miyagi le dice, o sea, solo participa en el torneo porque estos males van a aparecer en el torneo y no quiere que le sigan molestando al Daniel-san. Entonces le dice: bueno, no le jodan más y nos vemos en el torneo y él les damos su paliza, pero eso es como poner reglas disciplinadas de cómo va a ser la confrontación. Si no había torneo... les tocaba hacer alguito ahí, ponerse de acuerdo y decir: tal día, tal hora, nos vemos. Pero el torneo le daba ese elemento de dramatismo, ¿no? Ajá, claro, totalmente. Y claro, igual en la tercera lo que pasa es que él le insisten, ya les llegan a agredir, inclusive rompen un bonsái muy querido del señor Miyagi. Entonces, inclusive ya Daniel San acepta participar porque los tenían atrapados así en una como cascada y les habían quitado las cuerdas. Entonces Daniel San dice, bueno, voy a participar. Y de ahí Miyagi ven cómo le siguen agrediendo. Entonces ahí Daniel San le convence, como que entrenen para el torneo. Pero siempre es por este aspecto, ¿no? Que dice de ya ponerle un pare a este abuso que ellos tenían con Daniel. Entonces, pero sí, yo estoy contento de que el señor Miyagi no haya visto estos, sobre todo los sucesos que se dan en la escuela, ¿no? De lo que dijo Daniel San, porque hubiera desaprobado profundamente ese señor Miyagi. Se hubiera vuelto loco el señor Miyagi. Sí. Entonces, bueno, hasta eso les doy unos datillos curiosos de... Sí, que sí, querido Salva. Bueno, la verdad es que yo creo que hablamos bastante de lo que pasa realmente en la temporada 3 ahí con Manuel. Estuvo fructífera la conversación. Realmente los análisis guionísticos son interesantes. El desarrollo psicológico de los personajes. Yo creo que si no lo han visto deberían ir a verla. La verdad es que a toda persona que le he recomendado Karate Kid se ha vuelto loca y ha pedido más. Yo como que, la temporada 4, ¿para cuándo? ¿Por qué me recomiendas cosas que no tienen final? Claro. Buen punto. No sé, sí. Y también, ¿no? Para los que, por ejemplo, los que han descubierto la serie y no conocían la saga, tienen algunas películas, ¿no? Les voy a dar un poco los datos de las películas. Entonces, tienen Karate Kid, la primera, ¿no? La célebre, que se estrenó en 1984. De ahí tienen The Karate Kid parte 2, que se estrenó en el 86, que es cuando Daniel San viaja junto a Miyagi, ¿no? Viajan a Okinawa, porque el padre de Miyagi está por morir, y tiene un antiguo enemigo ahí también, ¿no? Un antiguo enemigo, ahí vemos un poco del pasado de Miyagi. Este enemigo considera que Miyagi había manchado su honor, entonces después de años aún quiere cobrar esta deuda de honor. Entonces ahí se siguen viendo estos aspectos bien japoneses también. Entonces esa es la segunda parte, muy buena igual, y justamente en esta tercera temporada de Cobra Kai que les hablábamos, ustedes van a tener de vuelta personajes de esa película. Y de ahí tienen la parte 3, que se estrenó en el 89, que es como que el retorno de Daniel San y Miyagi a los Estados Unidos, y es la venganza, ¿no? de Cobra Kai, que quieren cobrarse la venganza. Y de ahí, mijo, yo te quería preguntar si tú viste la que se llama Karate Kid 4 o el próximo Karate Kid, que es cuando Miyagi entrena a una chica. En esa película tengo entendido que no sale Daniel San. Yo no sé si en mi infancia la vi, quise volverla a ver, pero no estaba en Netflix. Entonces, no sé si recuerdas tú. No, mijo, esa no me suena que yo la haya visto. Suena chévere la idea. Me imagino que no le fue tan bien, realmente. Entonces, bueno, no, sí, puede ser. A mí me daría curiosidad ver la cuarta película, porque no recuerdo haberla visto. Pero sí, en ese momento, lo más probable es que ya la saga... Bueno, ya eran varios años, ¿no? Ya habían salido otras películas de Karate Kid. También siempre cambiar un protagonista. Si bien está el señor Miyagi, que el señor Miyagi es un estandarte, ¿no? Es como que la base de Karate Kid, pero igual pasar de Daniel San a otro protagonista, Daniel San es muy importante. Entonces eso debe haber afectado, ¿no? Estamos ahí en el final de esta saga. Y bueno, después tenemos años después lo que sería el reboot, ¿no? De la serie con Karate Kid, con el hijo de Will Smith. Con Jaden Smith. Con Jaden Smith, ajá. Entonces, ese ¿sí ya te es viste esa? Reboot, ¿no? Sí, te la viste la Me he visto por partes, Y las partes que vi me parecieron buenas. ¿Tú qué piensas de esa? A mí no me disgustó, está bien hecha, está adaptada a la sociedad, digamos, un poco más... Actual, y con Jackie Chan en vez del señor Miyagi. Ajá. Entonces, ¿qué dices? ¿Jackie Chan estará a la altura del señor Miyagi? Sí, Jackie Chan es muy bueno. Y aparte, es chévere porque, bueno, el señor Miyagi, no sé si hizo otras películas, pero el señor Miyagi, tengo entendido que no era actor. El Miyagi era el señor Miyagi. Ajá, sí, yo también tengo. Pax Morita. Exacto, en cambio, Jackie Chan. Jackie Chan, claro. Sí, ha hecho películas, ha hecho un montón de películas donde no necesariamente él es un karateka, pero también en la gran mayoría ha sido películas donde él es un karateka. Es interesante, ¿sabes qué? Volver a ver las películas, porque también nos pueden dar una anticipación de qué podría pasar en Cobra Kai. O sea, yo quisiera que vuelva uno de los personajes de la película 3. No sería raro que aparezca en la temporada 4, porque tenemos ese patrón que se está dando en Cobra Kai, ¿no? Que vuelven los personajes de Antaio, los enemigos. Y lo mejor, ¿sabes qué me gustaría? Que aparezca Jaden Smith en Cobra Kai. O sea, eso sería ya una unión de los universos, así. Y sería muy interesante. Que ¿te gustaría a ti una presencia de Jaden Smith en Cobra Kai? Que asome. Sí, sí. Ajá. No me gustaría. Simpático. Sería un guiño loco. Así como, mira, sabemos lo que hiciste. Exacto. O una presencia de Jackie Chan igual. Eso sería curioso, sería interesante. Sí, sí, sería interesante que mezclen un poco los dos universos. Bueno, por ahí en temas de edad se complica porque bueno, los personajes no tienen la misma edad. O sea, ¿me explico? Si aparece Jaden Smith es un niño todavía. En cambio, claro. Johnny Lawrence es un tipo... O sea, sí, pero podría manejarse guionísticamente de alguna manera. Podría ser un eventual rival de Miguel o del hijo de Johnny. Sí, una breve aparición. Ajá, no sería tan... Siempre puede ser chévere. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que les... Espero que los mantecos que nos escuchan ya vean, ¿no? Si no han visto la serie, se la pongan a ver. Y si no han visto las películas, mírenlas porque... ¿Qué infancia sería como el señor Miyagi? Eso sí, es una infancia sin señor Miyagi, es como Canil sin mantequilla. Es como loco sin papa. Eso mismo. Tal cual. Entonces, eso, mijo, la verdad, yo, o sea, ya hablando de en notas, yo sí le pongo un 10 a Cobra Kai. ¿Ya? Me parece una serie, imagínate, hay muchas series de, por ejemplo, de Star Wars. No he visto de Mandalorian, dicen que es muy fiel al universo de Star Wars y está muy bien. Pero hay muchas series basadas en películas que no respetan suficientemente para mí el universo de la película original. Para mí Karate Kid está adentro, o sea, es como podría ser, o sea, Cobra Kai podría ser una película más de Karate Kid. Buen punto. Sí, es bastante fiel, ¿no? Están siendo bastante fieles. Igual con los guiños de ojo, se mantiene bastante cercano, ¿no? A lo que... Entonces tú le pones un 10. Yo le pongo un 10. Me parece que el universo se mantiene. Los personajes son muy bien armados. A veces son un poco surrealistas, como decíamos, pero es necesario. Así son en Karate Kid. O sea, tienes este man. Acuérdate de lo que decíamos, Karate Kid 3, este chino que lo quiere matar. O sea, al final. Y todo por duelos de karate. No me acuerdo ni por qué lo quiere matar, pero por la chica. Ajá, por la chica. Sí. Es como. Deusito mío, ¿por qué son así? ¿Por qué? Buena nota, mijo. Sí, yo creo que, a ver, yo le voy a poner un 8.5, un buen 8.5. Hay algo, lo que me gusta bastante de la serie es esto que a ratos pienso que veo un cómic, que veo villanos de cómic, la manera en que se dan las escenas. El mismo Halcón me da la impresión que a veces es un villano como de un cómic, o sea, la forma de vestirles. Y eso me gusta, o sea, es como que ver la continuación de la película en una historieta. Y eso es chévere. También es la forma en que está filmada, ¿no? El tipo de fotografía. Es muy, muy interesante. Y me quedo con ganas de saber qué va a pasar, o sea, yo creo que aún da la serie, da para más. Porque hay aún muchos personajes que pueden traer de vuelta. Y hasta ahora ha funcionado eso, si bien es predecible. Pero está funcionando, ¿no? Creo. Entonces, que quedemos a la expectativa, ¿no? De ver, ¿tú cuántas temporadas así prevés que vayan a ser aún más? Verás, yo creo, como decía Daniel Harmon en Community, ajá. 6 seasons and a movie. 6 temporadas y una película. Una nueva, imagínate la película de Cobra Kai. Hacen el cierre de la sexta temporada y hacen la película de Cobra Kai y nos fuimos. Y ella podrías conseguir, imagínate, un paquete de esos paquetes de DVDs, como te vienen todas las series. Imagínate el paquete completo. Las cuatro películas de Karate Kid, el reboot, las seis temporadas y la película. Ese paquete le das a tu profesor de karate y se queda. El paquete. Se queda feliz. Sí, sí, sí. A mí me parece que la proporción buena es eso, porque después ya se saben quemar las series. Es como, mira Breaking Bad, son seis temporadas y la película de Jesse después, que salió años después, que igual hablamos, ¿te acuerdas? Ajá, pero mijo, recuerda que Breaking Bad acabó en la quinta. O sea, bueno, la quinta estuvo partida en dos, eso sí. Ah, cierto, cierto. Pero bueno, son seis, o sea, realmente son seis. La quinta es partida en dos, son seis. Y cómo olvidar el gran ejemplo que das de Community, ¿no? Una de las series de los inicios de la manteca y de las más queridas, yo creo, del programa, ¿no? Como decía, Mr. Chan, el chino. El señor Chan, el tigre chino. Recomendada esa serie también. Es de las series del Hall of Fame de la mantequilla. Oh. Tal cual. Muy bien, entonces ya les queda una serie, ya tienen tarea, los que nos escuchan, váyanse y miren Cobra Kai. Y nos pueden escribir, ¿no? A contar qué les pareció la serie. Escríbanos a @lamantequilladetucanguil. Díganos, me encanta Daniel San, no lo aguanto Daniel San, me encanta Johnny Lawrence. Quiero que regrese Mr. Miyagi, quién sabe. Ahora como resucitan personajes, todo es posible, ¿no? Claro, como entonces, la princesa Leia, quién sabe, sáquenme a Miyagi ahí. Sí, sí, sí. A la final, bueno, en cierto momento casi que lo resucitan. ¿Te acuerdas la escena de pesca? Sí, sí, sí, sí. Estuvo chistoso. Es chistoso igual cómo juegan con tus emociones. Sí, Miyagi, sí, sí. Eres tú. Y de repente no. Miyagi, sí. No. O sea, la verdad es que yo le tengo mucha fe a esta serie. Yo creo que la Netflix lo está manejando muy bien. Netflix en general la serie los maneja muy bien. Tiene una receta para que todo salga bien. Entonces, yo confío en Netflix. Y sí, sí, sí, no. Ya hemos visto, hemos hablado de algunas series Netflix aquí. Y dan buenos resultados, ¿no? Dark, 3%, aquellas series que hablábamos de las primeras temporadas de La Mantequilla. Y muchas más, ¿no? The Politician, más reciente. The Politician, entonces, sí, sí. Cuando ustedes ven series de Netflix, tienen... Es que manejan, para mí Netflix en general, las que producen ellos mismos, manejan muy bien los tiempos. O sea, manejan... Manejan la tensión, manejan los momentos de pausa, donde al final descansan un poquito emocionalmente de tanta montaña rusa. Entonces está muy bien manejado porque sí, o sea, Netflix... Se rige por guiones clásicos realmente, y un guión clásico no te va a fallar. Sí, o sea, por algo es clásico, es como patear el penal al medio, rara vez falla. Buen punto, mijo. Y tú que eres un gran futbolista y que me anotaste algunos goles. Ahí está. Es que el penal al medio no falla, porque si la mandas a un lado, a veces la mandas muy a un lado. En cambio, es más, es probabilidad, es estadística. Todo está en amagarle bien al arquero y hacer una buena práctica de piedra, papel o tijera, porque eso te enseña a jugar a la psicológica. O sea, como vimos en The Politician. Ajá. La psicológica de The Politician es tremenda, ¿no? Es buenísimo, he seguido viendo, ya les voy a comentar cuando acabe la otra temporada, pero... ¿Cómo jugarse el poder en piedra, papel o tijera? Imagínate. ¿Sabías que, hablando un poco de eso, es verdad que funciona así? Al parecer, o sea, porque ellos citaban, creo que ejemplos históricos reales. O sea, sí, son cosas de verdad. Recién hace un par de años de la elección en Perú, ¿ya? Era una alcaldía, era una alcaldía chiquita, no eran como 300 habitantes, y hubo un empate total. Total, así. Ajá, o sea, estaban empatados. No es empate técnico, es empate de verdad. Ya. Entonces, cuando pasa eso, lanzan una moneda. Lo que dice la ley es, se lanza una moneda y el que queda, queda. Entonces, imagínate acá un empate así en la presidencia, voto a voto. ¿Te imaginas que hubiera pasado eso? Y lanzas la moneda, una locura. ¿Te imaginas todo en un... ¿Y tú qué piensas de eso, mijo? ¿Crees que es una solución sensata o que ya es porque no hay otra? Y la verdad, a mí me parece que el mundo está hecho como sea, ¿no? La verdad, debería haber lógicas un poco más... no sé, no pueden hacer eso. ¿Qué les pasa, sí, no? Enfermos. Sí. Sí, o sea, a mí me parece terrible, porque es como que, bueno, lancemos una moneda, sí, o sea... No, o sea... Es que sí. La gente que inventó las elecciones, de repente... No se imaginó que un rato hubiera un empate, pero pasa. Sí. Así que ya no. A lanzar monedas. A lanzar monedas. O una tercera vuelta, quién sabe. Claro. A ver qué pasa. Entonces échenle un ojo a The Politician, esa otra serie que hablamos anteriormente, y ahí entenderán de lo que estamos hablando. Una gran serie. Ahí es más la política yankee, ¿no? Pero y es muy bien hecho porque muestra muchas cosas actuales, problemas sociales actuales. Es muy buena la serie. Sí, recomendadísima. Y lo turbia que es la política. Lo turbia que es la política. En una escala menor, imagínense, en escala mayor. Imagínense, con las garras, los tentáculos del Deep State ahí. Del Deep State. Así que, así como oyen, esto fue la recomendación de La Mantequilla. Esto ha sido La Mantequilla de Tucanguil. Hoy día un capítulo movido, con recomendaciones, sí, con Karate Kid, con Cobra Kai, con Manuel Jiménez. ¿Quién les habla? Esperaudo y Salvatore Delpi. Estaremos de vuelta la semana que viene, obviamente aquí a través, como cada semana, de Radio Casa de la Cultura 940 AM para la provincia de Pichincha. Una vez más también en Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. Obviamente no nos pueden seguir ni en Twitter, ni en Instagram, ni en Snapchat, ni en todas esas cosas del mismísimo diablo, porque nosotros estamos solo en Facebook. Jala Zuckerberg. Jala Zuckerberg. Zuckerberg le gusta La Mantequilla. Exacto, aunque bueno, todo, capaz y medio millón de aplicaciones igual son también de Zuckerberg, pero... Ese es tema de otro día. Con esto nos despedimos, mis queridos mantecos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!